Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Vamos a dar comienzo a la actividad. Hoy va a coordinar la actividad Paola Beretti, también integrante del programa de clínica psicoanalítica y fronteras disciplinares. Sé que les hablo en términos de programa, pero es para ir adentrándoles en cómo funcionan las cosas. Este programa tiene a cargo un curso de psicoanálisis de tercero. Y ella nos va a presentar a los invitados participantes de hoy en un tema nada más y nada menos que aquel que tiene que ver con el lugar de la palabra en psicoanálisis, en el sentido de cuál es el valor que ella tiene, cómo afecta y por qué afecta. No es simplemente porque hablemos, sino que hay algo del lugar especial que ella tiene y de cómo intervenir en ella que lo hace absolutamente singular y en el cual creemos que radica, si se quiere, un poco el secreto, si es que lo hay, no sé si es la palabra adecuada, ¿no? Pero el meollo, la cosa ahí con la que trabajamos en nuestra materia, ¿no? Que tiene que ver con la materia humana, dolor, el amor, la sexualidad, la vida, la muerte, las cosas que hemos venido hablando. Ellos van a trabajar y hacia el final, hacemos un corte después, ¿no? Y hacia el final nos interesa mucho dialogar. Así que paso la palabra a la coordinadora psicoanalista e integrante del programa también, Paola Beretti. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar acá. En principio, si puedo prescindir, mejor. Lo que nos planteamos es comenzar con tres intervenciones. Primero Marcelo Novas, acá a mi derecha. Después voy a hacer algún comentario yo y después Gonzalo Perkovich. Algo de lo que... Está el problema. La consigna en realidad, por lo menos como la fuimos conversando, tiene que ver con las intervenciones en psicoanálisis. Como redactaba alguna cuestión inicial para pensar esto, y escribía que comentar lo que entendemos hoy por intervenciones en psicoanálisis podría hacerse de muchas maneras. Realizando un inventario que defina cómo se han reformulado conceptos tales como el de interpretación, transferencia, acto analítico, señalando tradiciones filosóficas en torno al acontecimiento y las lecturas contemporáneas, explicando por qué el silencio del analista es una realización y no una contención, o qué es hacer semblant del desperdicio de objeto A. Digamos, hay como una pluralidad, seguramente muchas más por donde comenzar, pero bueno, vamos a darle la palabra a Marcelo con su intervención. La idea es que después de cada ponencia dejemos unos minutos para preguntas y para que podamos comentar y discutir y dialogar. Bueno, buenos días. Mi intervención va a versar sobre todo con lo que tiene que ver con la asociación libre. Y más o menos la organicé con una introducción teórica sobre lo que vendría a ser los conceptos que permiten comprender cómo se trabaja en un psicoanálisis. Y después lo quería ilustrar con un recorte clínico de la producción de Freud. ¿Ahora? ¿Mejor? Bien, perfecto. Cada vez que tengo que intervenir me gusta escribir algo al respecto, así que bueno, les voy a leer lo que escribí para la ocasión. Y les pediría que bueno, que si en algún momento les parece que algo está un poco oscuro o no queda suficientemente claro, me lo digan. Es en el tercer capítulo de Más allá del principio del placer, donde Freud hace un somero raconto sobre cuáles han sido los diversos momentos que la estrategia clínica del psicoanálisis ha recorrido en lo que este autor llama 25 años de trabajo intenso. Allí nos dice que en un primer momento el psicoanálisis aparecía como un arte de interpretación, es decir, que la tarea consistía en llenar las lagunas némicas que se presentaban como olvidos, lapsus o síntomas. Y esta situación se mantiene hasta la aparición de fragmentos de análisis de un caso de histeria, lo que todos conocemos como el caso Dora. Es a partir de este caso que podemos decir que el acento de la tarea se desplaza al cierre del inconsciente, que se manifiesta a través de las resistencias. Resistencias que no son sino el vehículo del amor de transferencia. Amor de transferencia que puede ser tratado y conceptualizado dentro de lo que con Freud llamaríamos, o lo que Freud llamaba, neurosis de transferencia. Pero Freud nos advierte que por más que el analista se empeñe por obtener el máximo de recuerdo y el mínimo de repetición, la compulsión a la repetición marca un tope a la rememoración y un lugar para lo que no puede ser dicho. Este sería el tercer momento que Freud se encontró en su trabajo clínico y que dará lugar a la entrada, dentro del corpus teórico freudiano, a la segunda teoría o dualismo pulsional, aquella que oponía pulsiones de vida a las pulsiones de muerte. Ustedes recordarán que en la primera conceptualización del aparato psíquico, Freud habla de un dualismo pulsional que enfrenta a las pulsiones sexuales a las de autoconservación, y que en una segunda conceptualización, que precisamente aparece en este texto, más allá del principio del placer, va a oponer las pulsiones de vida, que englobaría las pulsiones sexuales y las de autoconservación, a las pulsiones de muerte. Ahora, ¿qué es lo que yo destaco de todo esto? Lo que me parece más importante es que la estrategia clínica no permaneció inmutable. Es decir, primero se trataba de un arte de interpretación, después pasa a ver al amor de transferencia como una manifestación de la resistencia, y por último aparece esta idea de la compulsión a la repetición, un poco lo que yo ponía acá en esta diapositiva. Entonces, lo que quería destacar es que, si bien van pautando diferentes momentos del trabajo, el método que Freud utiliza es el mismo, método que se sostiene en la transferencia, en la asociación libre y en la atención flotante. Lo que a su vez me deja de ser una muy buena validación, en la medida que estos tres soportes conceptuales fueron los que permitieron ir desarrollando y superando cada uno de estos momentos sin por ello perder efectividad en el trabajo. Como les decía al principio, el tema que hoy nos ocupa es la asociación libre. Que el nombre asociación libre no nos llame a engaños. Libre en este caso remite a no selectivo. Pero de ninguna manera será igual a indeterminado, ya que lo que esta asociación libre nos mostrará es el orden del inconsciente. Ahora bien, para llegar a este orden será necesario respetar la regla fundamental del psicoanálisis. La historia nos cuenta que fue una paciente, Emmy von N., la que le pidió, no sin un dejo de fastidio, le pidió al propio Freud, que la dejase hablar según ella entendiese, sin que Freud le preguntase tanto o interviniese tanto en lo que tenía que ver con su discurso. Esto nos muestra que este concepto es subsidiario absoluto del trabajo clínico, el trabajo clínico que Freud venía desarrollando tanto con sus pacientes como a nivel personal. En 1899, Freud publicaba su Interpretación de los Sueños, en donde gran parte del material clínico aportado pertenece a los sueños del propio Freud. Que los sueños que aparecen en la Interpretación de los Sueños pertenezcan a Freud se relaciona directamente con el análisis original de Sigmund Freud. Original porque fue precisamente el que posibilitó... ¿No se escucha? Decía original porque fue precisamente el que posibilitó la redacción de este texto, más allá de las resonancias que remiten a los principios del psicoanálisis. Creo que aquí cabe una digresión. Suele llamarse este análisis el autoanálisis de Freud, lo que entiendo que es un error. Es un error porque auto es un prefijo de origen griego que significa lo que se mueve por sí mismo. Y en un análisis, la demanda al otro es insoslayable. De lo contrario, la transferencia sería algo contingente, y la clínica nos enseña, como le enseñó al propio Freud, que en un análisis la transferencia es necesaria, en un sentido lógico. Es decir, que debe estar para que un análisis ocurra. También sería un error, porque el término utilizado por Freud es self-analyse, cuya traducción sería análisis de sí o análisis de lo propio, lo que mostraría una disposición al análisis en una relación a otra cosa. Pero volviendo al tema de la asociación libre, para poder acercarnos a la conceptualización de esta herramienta clínica, necesariamente deberíamos apelar a otros conceptos, como es el caso de inconsciente en psicoanálisis. Si bien la idea de una actividad anímica inconsciente precede a la obra freudiana, no es menos cierto que la conceptualización y el alcance que Freud plantea excede y por mucho a sus antecedentes. La idea de una actividad anímica inconsciente acompaña los planteos de Freud desde las primeras épocas, aunque su presentación en relación al primer modelo del aparato psíquico sea en la interpretación de los sueños, en el capítulo 7 específicamente. Quizá algunos de ustedes hayan visto este esquema que aparece precisamente en ese capítulo. Es allí que en esta primera tópica Freud nos propone un modelo de aparato psíquico formado por tres sistemas: el sistema inconsciente, el preconsciente y la conciencia. El inconsciente, según Freud lo entiende, estaría formado por un conjunto de huellas némicas que, al ser investidas, alcanzarían el estatuto de representaciones. Representaciones que, por su contenido, hubieron de ser desalojadas de la conciencia, o bien nunca formaron parte de ella. Como se ve, esta manera de entender el inconsciente pone en juego lo que Freud llamó metapsicología, es decir, la conceptualización del hecho psíquico desde tres puntos de vista: el punto de vista tópico, el punto de vista dinámico y el punto de vista económico. Y es el abordaje metapsicológico el que posibilita la caracterización del inconsciente como Freud la hace. ¿Tienen claro esto del abordaje metapsicológico desde tres puntos de vista, no? ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? Es decir, el punto de vista tópico hablaría de diferentes regiones de un aparato psíquico que Freud entiende como diferente del sistema nervioso central. El punto de vista dinámico trataría de explicar cuáles son las relaciones entre esos sistemas. Y el punto de vista económico apelaría a dar cuenta de cuáles son las energías que se ponen en juego para precisamente poder explicar esas relaciones entre las diferentes regiones que tienen ustedes del aparato psíquico. Bien, es así que este autor entiende que el funcionamiento del inconsciente está regido por el principio de placer, principio de carácter económico, cuya finalidad es mantener los niveles de tensión o excitación con sus umbrales lo más bajo posible. Esto, a su vez, indicará a Freud que el nuevo funcionamiento de este sistema será el del proceso primario, donde la energía psíquica es libre y puede ir, de alguna manera, catequizando a las diferentes representaciones según diferentes órdenes, si quieren ustedes, ¿no? Esta energía libre podrá ir de una representación a otra sin las trabas que impondrá el proceso secundario, ya bajo el imperio del principio de realidad dentro del sistema percepción preconsciente-consciencia. Esta teorización es producto de la tarea clínica de Freud, la cual le permitió en el desarrollo de su praxis conceptualizar el inconsciente y constatar la eficacia de este gracias a las formaciones del mismo. Freud nos dice que el conocimiento del inconsciente no es directo, pero sí es posible gracias a las formaciones de este. Dichas formaciones son los sueños, vía regia, según Freud, para el acceso al inconsciente, también los lapsus, los actos fallidos, los chistes y los síntomas. Freud hizo un minucioso estudio sobre los sueños, por lo que Freud pudo postular dos mecanismos específicos de funcionamiento de las formaciones. O sea, se entiende, ¿no? Freud propone la condensación y el desplazamiento, Lacan, apoyándose en la lingüística, va a proponer la metáfora y la metonimia. La condensación nos muestra que un elemento puede estar determinado por diversas cadenas asociativas, y a la inversa, la proliferación de elementos en el contenido manifiesto puede estar dando cuenta de una única idea como motor del trabajo del sueño. El desplazamiento, a su vez, implica que la energía de una representación puede ser revertida a otra gracias al desplazamiento que opera en el consciente y que permitirá que por una simple relación de semejanza o contigüidad, una representación subrogue a otra cuyo acceso a la conciencia, por su contenido, debe ser impedido. Hasta aquí la caracterización del inconsciente, que les decía yo, es uno de los conceptos que tenemos que tratar de entender para comprender cómo funciona esto de la asociación. Ahora vamos a pasar al otro concepto, que es la transferencia. Más allá habíamos dicho que para todo análisis la transferencia era una condición necesaria y no contingente. El punto que no debemos olvidar en todo tratamiento es que la transferencia se presenta en su doble vertiente. Si bien es el motor del análisis, por su parte existencial, puede aparecer también como su mayor obstáculo. Sí, yo creo que sí. Entonces, la transferencia tiene esta doble característica: motor del análisis y, a su vez, su más grande obstáculo. ¿Cómo es esto posible? Bueno, esto es posible por la peculiar característica del inconsciente de no reconocer un principio de contradicción, por lo que dos representaciones contradictorias pueden coexistir juntas en dicho sistema y por no reconocer un ordenamiento cronológico de lo temporal. La transferencia, como puesta en acto de la realidad del inconsciente, como nos propone Lacan, implica la actualización de los deseos inconscientes sobre determinados objetos. En el caso de un psicoanálisis, la figura del analista ocupará dicho lugar, siendo su tarea precisamente soportar ese lugar, ya que, como nos dice Freud, esta labor no se puede hacer in ausencia o in effigie, es decir, que el analista debe soportar con su presencia la realidad de esa transferencia. Esta transferencia es la que permitirá que una demanda sea dirigida a un otro y que en el despliegue de ese decir, esas formaciones del inconsciente que antes no hablábamos hagan su aparición y por tanto puedan ser trabajadas. Entonces, ¿cuándo comienza un análisis? Si bien las respuestas a esta pregunta pueden ser diversas, les propongo entender el comienzo de un análisis con la formulación de la regla fundamental, que implica que aquel que desea analizarse debe decir todo cuanto acuda a su mente sin reparar en que sea inoportuno, ridículo, obsceno, ilógico o desagradable. Evidentemente, la enunciación de la regla fundamental resignifica a priori o con posterioridad todo lo sucedido hasta ese momento como entrevistas preliminares. La regla fundamental, entonces, se puede entender como la causa estructural del inicio de la transferencia en su dimensión simbólica e implica que el discurso comenzará a desplegarse. Lo que se dice será diferente a lo que se sabe, y este saber ya ocupará otro lugar, situándose más allá de toda intención, tanto del que dice como del que escucha, ya que la regla fundamental es para el que demanda ser escuchado, al que se le pide que asocie libremente, pero también es para el que se proponga un analista, en la medida en que su escucha debe ser parejamente flotante. La atención flotante implica, por parte del analista, que éste emite toda focalización de su atención, tratando, por medio de su escucha, poder dar cuenta del sujeto de la enunciación más que del sujeto del enunciado. Quizá todo este despliegue teórico presente una aridez, un peso, que trataremos de matizar con un recorte clínico que nos presenta el propio Sigmund Freud en el apartado 2 de su Psicopatología de la Vida Cotidiana. Apartado que se titula Olvido de palabras extranjeras. No le puedes poner volver para ello. Para volver a correrlo con la flecha. Ahí va. ¿Ahí? Ahí va. Vamos entonces al recorte. mismo que nosotros vamos a ver. En este texto, Prolan nos cuenta que estando de vacaciones, renovó su trato con un joven de su mismo estamento, es decir, de un joven judío con una cierta formación cultural y académica, cuestión que no debemos desatender, ya como sabe de una comunidad que es importante a la hora de un análisis. O sea, se entiende, ¿no? Prolan estaba trabajando, hoy estaba de vacaciones, y se encuentra con un joven que pertenece a su mismo estamento social. Yo decía que esto no se malinterprete, no me refiero a la cuestión religiosa, sino a los factores que en una sociedad y en una cultura permiten que la transferencia sea un material para desplegarse. Lo que quiero decir es que para que el analista pueda trabajar con un sujeto, necesariamente tiene que compartir los códigos que ese sujeto maneja o está familiarizado. Es como que alguien le cuenta un chiste a una persona y que no comparta la traducción cultural. Probablemente si hacemos un chiste de gallegos en Galicia, no tenga la misma gracia que si lo hacemos acá. Y bueno, con ese ejemplo podemos usar miles, ¿no? Además, este joven estaba familiarizado con algunos de los textos que por ahí había publicado. Entonces, hablando de ese viaje, y como ven, la situación está bastante alejada a lo que puede ser las condiciones clásicas de un psicoanálisis en un consultorio con determinado mobiliario o determinado contrato, cuestión que acá no se ve. La conversación llegó al tema de la situación social de los judíos, y Freud nos dice que este muchacho comienza a lamentarse porque considera que su generación estaba condenada a ser relegada y no poder desarrollar sus talentos y capacidades. Al hacer esto, este joven pretende citar un verso de la Eneida, un verso que encontramos en el capítulo 4, en la parte 4 de la Eneida, en el que Dido se lamenta por la forma en que Eneas la ha tratado. Eneas va a dejar a Dido, se va a ir a fundar Roma. Eso le pegó mal a Dido, ¿no? Y entonces Dido ahí profiere una exclamación que este joven quiere citar, una exclamación que difiere al futuro la venganza de Dido sobre Eneas. Y cuando este joven quiere citar el verso de Virgilio, dice esto. Dice: exoriar ex nostris possibus ultor. Cuando Freud escucha esto, que Freud sí recuerda cómo se dice el verso, no puede ocultar una sonrisa a Freud, ¿no? Entonces el joven le pide a Freud que no se burle y que por favor le ayude. Enrique García, un psicoanalista uruguayo, nos dice que esto muestra un peligro transfiriendo la suposición de un saber sobre eso que falta en esa frase. Ahora bien, en ese momento el pedido se dirige al saber referencial y es sobre ese saber que interroga a Freud. Freud le responde de buena gana, Freud mismo nos dice eso, y le dice la cita correcta: exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor. Lo que habla en latín, que perdonen mi chapuceo en esa lengua. Esto se podría traducir como: que alguien surja de mis huesos como vengador. Eso es lo que Dido le dice a Eneas, ¿no? Esto es lo que pide Dido frente a la afrenta que le inflige Eneas al abandonarla para ir a forjar el nuevo imperio. Entonces, vemos que este joven produce un lapsus, una formación del inconsciente. Cuando esto ocurre, el joven le dice a Freud que en los textos que él leyó, que eran de autoría de Freud postulaba que nada se olvida sin razón y le propone pesquisar cómo fue que él olvidó a Liquis. Aquí ya la posición subjetiva es otra, ya que lo que falta no es una palabra en una frase, lo que falta es otra cosa, y el saber que se busca no es referencial o académico. Ya no le está pidiendo a Freud que le complete la palabrita que faltaba, le está pidiendo que le diga de por qué se olvidó de eso. El punto es que ese lapsus se constituye como tal porque hay momentos que lo percibo sanciono. Si por ahí no se hubiera sonreído con este joven, si tan mal la frase, eso hubiera seguido de largo y no hubiera tenido ninguna consecuencia. O sea, tiene que haber un otro ahí para dar cuenta de que algo diferente se produjo. Es con posterioridad que se significa la formación del inconsciente. Al pedir la prueba, el estado que vamos a ver, que habla de la instalación de cierta transferencia. Y ahí Paul nos dice que recogió el desafío gustosísimo. O sea, por más que por ahí todas las canciones estaban su salsa. El tipo disfrutaba y bueno. Frente a la demanda que se le dirige, él gustosísimo la acepta. El desafío que Paul recoge implica suspender la garantía que el saber referencial puede ofrecer. Ya no se trata de convencer, sino de convicción, que es opuesta a la creencia. La convicción se logra cuando el sujeto alcanza su propia letra. ¿Tá? Ya no se va a tratar de que Freud le diga qué fue lo que pasó, sino que Freud le va a proponer a este joven que trabaje sobre su lapsus. Es ahí que podríamos decir que le enuncia la regla fundamental de un análisis a este joven. Él contesta, o sea, Freud le dice lo que yo antes le proponía, ¿no? Que diga todo lo que se le pasa por la cabeza sin ponerse a parar mientes, si lo que está diciendo tiene alguna lógica, es desagradable, lo que sea. Entonces el joven contesta, bien, entonces tengo una simple ocurrencia de dividir la palabra de la siguiente manera, a y liquis. Ante esto, Freud le pide que asocie, a lo que el joven responde, no sé. Y Freud ahí insiste, ¿qué más se le ocurre? Y ahí sigue una serie de asociaciones. Reliquias, liquidación, fluides, flujo. Ahora le voy a pedir perdón a los que hablan alemán. Reliquien, liquidación, flüssigkeit, fluid. Cuando el joven termina de asociar, le pregunta a Freud, ¿ahora ya sabes de algo? No, todavía no. Pero continúa usted. En este punto, cuando Freud dice que no sabe, se está corriendo de ese lugar de ese supuesto para permitir que sea el discurso del joven el que tome la palabra, evitando identificarse con ese saber supuesto. Es ahí que el joven, con una sonrisa irónica, trae a Simón de Trento. Simón de Trento era un santo, un mártir cristiano que fue sacrificado de niño. Luego, recuerda las inculpaciones a los judíos por sacrificios de sangre y por último, en esta serie, en un escrito de Kleinpohl, que es otra de las asociaciones de este joven, que ven todas las presuntas víctimas, o sea, esos niños sacrificados, a reediciones del Salvador. Ahí Paul le señala a su interlocutor que esto está relacionado con el tema al cual departían antes de volcar originalmente la frase latina. Como ven, el discurso, en su refiero diacrónico, es escuchado por Freud buscando, en un movimiento de su prioridad, el nexo que da un nuevo sentido a lo que anteriormente había dicho el joven. En ese momento, este muchacho recuerda otro artículo, ahora de San Agustín, sobre las mujeres, y le pregunta a Freud, ¿qué hace usted con eso? Yo aguardo, contesta Freud. Aparece entonces alguien que, según el joven, carece de conexión con el tema, ante lo que Freud le recuerda el carácter de la regla fundamental, pidiéndole que se abstenga de cualquier crítica. Es decir, el joven se acuerda de algo, le dice que prefiere no decirlo, y Freud le dice, bueno, si usted quiere seguir con esto, va a tener que decirlo. Son las condiciones del trabajo. El joven recuerda a un anciano, un verdadero original, dice el joven, que cree que se llamaba Benedicto. Entonces, en ese punto Freud interviene y le dice que en su discurso aparecen una serie de santos y de padres de la Iglesia. Que retengan esto de padres. San Simón, San Agustín, San Benedicto. Y curiosamente, donde el joven dijo original, Freud trae a otro padre de la Iglesia, aquel que se llamaba Orígenes. Por eso yo pongo ahí entre paréntesis Orígenes. Que no es parte del discurso del joven, sino que es una intervención del propio Freud. La justicia de la interpretación y el hecho de proponer Orígenes, donde el joven dijo original, estará sancionado con posterioridad en lo que serán las verbalizaciones de este último. También le dice que tres de esos nombres son nombres de pila, como Polo, es decir, Pablo, otro padre de la iglesia, en el apellido Clemente Polo. Ahora se me ocurre San Genaro, dice el joven, llamó Arius en alemán. Hizo un milagro de la sangre, algo que esto siga adelante mecánicamente. No sé si ustedes recuerdan, pero San Genaro es el patrono de la ciudad de Nápoles. Es un mártir cristiano que cuando la persecución de Diocleciano fue muerto. Cuenta la historia que iba camino a ver a otro religioso de la zona, fue apresado, entonces lo trataron de matar metiéndolo dentro de un horno y el tipo salió caminando. Lo tiraron a los leones y los leones no se lo comieron. Y bueno, al final le cortaron la cabeza y ahí se transformó en mártir, ¿no? Lo logró. Pero bueno, como ustedes saben, en la ciudad de Nápoles se conserva la sangre de este santo y todos los años ocurre algo para la iglesia, es un milagro, que es que la sangre coagulada de este santo en determinada fecha del año se licúa, se produce la licuefacción. Deja estar coagulada y pasa a tener su consistencia de sangre, ¿no? Bueno, acá no se ve bien, esa sería la redoma que está en la Catedral de Nápoles, donde se conserva la sangre de San Genaro. Entonces, el joven dice, ahora se me ocurre San Genaro y su milagro de la sangre. Hay que eso siga adelante mecánicamente. Déjelo seguir, pide el joven. Y le dice al joven que San Genaro y San Agustín, es decir, Genaro, que remite a enero, y Agustín, que remite a agosto, tienen algo que ver con el calendario. Y a su vez, le solicita que la refresque la memoria sobre el milagro de la sangre. El joven accede, recuerda la purificación, recuerda a Garibaldi y a su pedido en tema de mora de la consumación del milagro, que un poco como que le metió la pesada al obispo de Nápoles, que el milagro tenía que pasar, y bueno, al final pasó. Cuando el joven está logrando todas estas cosas, vacila. Pablo lo nota y le pregunta, ¿y qué más? ¿Por qué vacila usted? El joven reconoce que se le ocurrió algo, pero alega que es demasiado íntimo para comunicarlo. Aparte de que no le ve nexo alguno, ni la necesidad de comunicarlo. Ante esto, Freud responde que el nexo es él quien se cuida, es decir, Freud. Y que si bien no puede negarlo, esto empieza a tener el desafío para la desobediencia a la regla fundamental. Un poco como yo lo he dicho antes. El joven entonces le dice que de pronto pensó en una dama de quien podría recibir noticias desagradables en extremo para ambos. A lo que Freud inmediatamente responde preguntando que no le había venido el periodo. El joven le pregunta a Freud cómo pudo saberlo. A lo que este le responde que todo el discurso del joven lo prepara para ello. Freud le recuerda los santos del calendario, la verificación de la sangre de cierto día, los trastornos provocados si eso no ocurría, la amenaza ante la no consumación, pues de lo contrario. Freud plantea este joven que con su olvido de Arismes ha procesado el milagro de San Genaro como una alusión al periodo de la mujer. El joven esgrime entonces una nueva duda. Freud le responde recordándole las aliquis, reliquias, liquidación, fluidez, y como San Simón se inserta por reliquias, fue sacrificado de niño. Al hablar de este sacrificio de un niño, al evocar la posibilidad de interrumpir el posible embarazo, el joven le pide a Freud que no continúe y no tome en cuenta ese pensamiento si en realidad lo he tenido, le dice a Freud. Ahí le cuenta a Freud que esta dama es italiana y que con ella visitaron Nápoles. En un artículo de 1937, que se llama Construcciones en el análisis, Freud dirá que la justeza de un acto interpretativo se corrobora en lo que se produce a continuación en el discurso del que se analiza. Cuando Freud continúa su trabajo de análisis en su escrito, dice que a diferencia de otro ejemplo de olvido, el olvido del nombre Signorelli, en este caso no hubo un recuerdo sustitutivo, pero en una llamada a pie de página reconoce que sí un recuerdo sustitutivo. Cuando luego le pregunta al joven si en el momento que no recordaba liquis recordaba alguna palabra, le dice que había pensado en A, que es una preposición que se utiliza en el ablativo, caso de la declinación que en ciertas lenguas expresa relación de procedencia, situación, modo, tiempo, instrumento, etc. Y que se había producido una intensificación de la palabra exoriare, pero que pensaba que era debido a su condición de ser la primera palabra de la frase. Insistiendo, con eso que entonces se le ocurrió exorcismo. Esto ocurre porque el diálogo no culmina la interpretación sobre la menstruación esperada, sino la insinuación sobre qué haría si esta efectivamente no aparecía. Y si no lo ve, un analista argentino propone, leyendo a Freud, que en el lugar que debía aparecer aliquis, apareció ex, la que también es una preposición del ablativo que tiene diversas traducciones, pero si se toma la línea del exorcismo, del exoriare, que quiere decir sacar fuera de sí, el ex, en una de sus posibilidades, sería fuera de. Este fuera de implicaba al joven, pero también a Freud, ambos judíos víctimas de segregación. Este ex sitúa al joven, pero también sitúa a Freud, quien no lo toma. Recordemos que la cita la profiere Nilo contra el Imperio Romano, y para Freud, Roma no podía no evocar a la Iglesia Católica. Ese ex evoca a alguien que debe ser puesto en otro lugar. En otro lugar donde el deseo de la muerte no es ajeno. Yo era lo que tenía para decir. A las preguntas, comentarios sobre lo que nos trae Marcelo.